Los colegios, como decíamos antes, no para el alumnado, ténganlo en cuenta, esto ya será en septiembre y a ver cómo. Pero en principio la apertura de los centros educativos hoy pues está destinada a labores de carácter administrativo y burocrático. Unas labores que también se desempeñan en los centros educativos, además de impartir docencia. Bueno, de ello vamos a hablar nosotros hoy y vamos a hacerlo tomando como ejemplo pues uno de esos centros educativos, en este caso el CEIP Ramón Crosa, y vamos a hablar con José Carlos Delgado, que es su director y que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Carlos Delgado, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues decíamos que hoy abren los colegios y la verdad es que aunque lo hemos explicado la semana pasada ya, también tuvimos oportunidad de hablar con otros directores de otros centros educativos de Ubrique que nos explicaban para qué abrían, pero hay cierta confusión. Durante esta mañana hay algunos centros educativos que están recibiendo a padres de alumnos para proceder a procesos como el de matriculación. Y hay que aclarar que esto todavía no se está haciendo y que para eso nos han abierto de momento los centros educativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de primaria, ahora mismo solamente se abre para el proceso de admisión. El proceso de admisión, en el caso de los colegios de educación primaria como el nuestro, es para aquel alumnado nacido en 2017 que se vaya a incorporar por primera vez a nuestro centro educativo, es decir, a infantil de 3 años. Y para aquel alumnado que por cualquier motivo se vaya a cambiar de colegio. Es el procedimiento que está abierto ahora mismo, que tiene fecha desde hoy 18 de mayo hasta el próximo día 1 de junio. Venga, pues eso por un lado. Hay que decir que ese proceso de escolarización estaba abierto pues justo en el momento en el que se decretaba el estado de alarma y lo dejó pues prácticamente por la mitad, ¿verdad, José Carlos? Alguna vez ya lo hemos comentado. Cuando se proclamó el estado de alarma quedaban todavía 12 días para cerrar el proceso de admisión, que recordemos que era desde el día 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Pues bien, estos 12 días que quedaban son los que se han ampliado ahora, desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio. Entonces, durante estos 12 días vamos a proceder a la recepción de las solicitudes de admisión del alumnado que hemos comentado anteriormente, el que entra en infantil de 3 años y el que se cambie de centro. Esto significa que todavía no pueden salir esas listas de admitidos porque todavía no está cerrado el plazo. Exactamente. Cuando se cierre el plazo de admisión, el día 1 de junio, pues habrá un proceso, saldrá la lista de admitidos, luego se abrirá el proceso de reclamaciones y cuando se cierre todo esto, se abrirá el proceso de matriculación. Y esto, pues, en principio se ha anunciado que es para junio, pero bueno, puede que cambie, puede que no, vosotros qué sabéis. Fecha de matriculación a día de hoy no hay establecida. Nosotros no solamente tenemos la fecha de admisión. ¿Por qué no hay fecha de matriculación todavía? Por lo que te he comentado. Hasta el día 1 de junio estamos recogiendo solicitudes de admisión, las cuales tenemos que baremar, hay que darle una puntuación, luego esa puntuación hay que ponerlas en el tablón de anuncio. En el caso de que haya alguna reclamación, pues hay que atenderla y todo este proceso lleva un tiempo. Cuando termine este tiempo es cuando se iniciará el proceso de admisión. O sea que en principio de matriculación. Lo que es el periodo de matriculación, que claro, todo esto es que es muy confuso porque estamos jugando con los plazos anteriores, que son los que siempre han sido. Normalmente siempre ha sido la primera semana de junio el plazo de matriculación. Pero claro, eso es contando con los periodos, con la normalidad con la que se está viviendo hasta hoy, donde el plazo de admisión, date cuenta, terminaba el 31 de marzo y teníamos abril y mayo completo para baremar, presentar las reclamaciones y resolver esas reclamaciones. Y a los 2 meses se comenzaba el plazo de matriculación. Pues esto ahora hay que acortarlo todo. ¿Para qué? Para que en junio puedan ser las matriculaciones. Van a ser en junio, a fecha de hoy no sabemos todavía nada del tema de matriculación, por lo menos aquí en el Ramón Crosa. Claro, sí que en principio, bueno, pues los colegios ya están abiertos para todos estos procesos administrativos, que eso ya es un paso, desde luego, ¿no?, para que todo siga funcionando y vaya en marcha. Sí, poquito a poco parece que vamos entrando en cierta normalidad, ¿vale?, sin que esto sea normal, ver un colegio tan grande como el nuestro sin niños en esta fecha, pues claro, no es normal. Claro. Pero ya se ha dado el primer paso, que él puede abrirlo y puede atender a las familias para, en este caso, solo exclusivamente para el proceso de admisión. Bueno, José Carlos, ¿cómo ha sido la apertura del centro en el día de hoy? A las 9:30 estaba previsto, ¿no?, que, sí, que abrieran los centros. Sí. ¿Cómo pues ha sido? Mira, como te he comentado, un poco agridulce, ¿no? Por un lado, contento por empezar otra vez y cierta normalidad, pero por otro lado, un poco triste, ¿no?, también. Porque, claro, como te he comentado, un colegio tan grande, en mayo, verlo vacío, sin niños, sin ruido, pues la verdad que te choca, te claro. choca. No, pero claro, las circunstancias son las que son y tenemos que adaptarnos a ellas. Y eso lo habéis tenido que hacer además también los centros, adaptaros, ¿no?, a todas esas circunstancias. Sí, el tema de adaptar el centro porque nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que aquí, por ejemplo, en el Ramón Crosa, lo que hemos hecho ha sido comprar unas mamparas, que estamos esperando que nos las instalen, para poder atender a la familia con la máxima seguridad posible. Y pues también hemos estado limitando el espacio, acortando y dejando un pasillo para entrada, otro pasillo para salida, para evitar que se crucen las familias, es decir, adaptando el centro para garantizar siempre la salud y de todas las personas que puedan venir a rellenar o a complementar cualquier documentación al centro. Claro, y sobra decir que hay que acudir al centro, bueno, no es obligatorio, pero sí es aconsejable, ¿no?, que se acuda con su mascarilla y con las Claro, las medidas de seguridad siempre hay que tomarlas. Date cuenta que hay gente que está trabajando que nosotros sí debemos de tomar unas medidas de seguridad como nos establece nuestra normativa. Las personas que vengan a rellenar o a complementar, a hacer cualquier gestión al centro, pues también debe de cumplir las medidas de seguridad establecidas, ¿no? Venir con mascarilla, con guantes. ¿Quién estáis trabajando ahora mismo ahí, en el Ramón Crosa? Sí, pues mira, ahora mismo estamos, según normativa, tenía que entrar a trabajar la administrativa, que está aquí con nosotros, el secretario del centro y la dirección del centro. Y por parte del ayuntamiento tenía que venir el conserje y la limpiadora. Es decir, que las limpiadoras vinieron ayer domingo para que hoy, cuando nosotros nos incorporáramos, pues estuviera ya el colegio desinfectado. Bueno, desinfectado, lo desinfectaron el sábado pasado. El ayuntamiento contrató a una empresa externa que se encargó de desinfectar todos los colegios de Ubrique. Y ayer vinieron las limpiadoras para limpiar todas las zonas que se van a que están abiertas al público y que se pueden usar durante tiempo. Y así como el conserje del centro, que son los que estamos trabajando actualmente en el colegio. Claro, un poco bajo mínimo, ¿no? Los equipos docentes no están en los centros educativos porque es que están trabajando en sus además, casas. Además, en cierta medida de consejería, pues se nos prohíbe que la acumulación de personas dentro del centro. ¿Sabes? Se nos aconseja que no podemos hacer reuniones dentro del centro, no puede haber un número considerado de personas dentro del centro, etcétera. Entonces, claro, solo exclusivamente las personas que te he comentado. De hecho, en el equipo directivo somos tres y solamente venimos dos. Claro, secretario y dirección, ¿no? Y dirección. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el procedimiento de cómo se está iniciando la reapertura de los centros educativos de Ubrique para lo que es ese procedimiento administrativo. Luego sí que te quería preguntar, porque decíamos antes que el proceso de escolarización se quedaba justo en la mitad, que ahora se vuelve a abrir ese plazo que quedaba pendiente de 12 días, que hasta que no se cumpla no vamos a poder ver los listados de admitidos y, por tanto, iniciar ese proceso de matriculación para el que todavía no hay fecha, que quede claro también eso, que ya se avisará, imaginamos, pero que, en principio, bueno, todo este proceso se podía haber hecho también de manera telemática. Lo que sí que bien es cierto, no están obligados los padres a hacerlo de manera telemática. Exactamente. Sí. Además, mira, con el tema de la admisión, hacerlo de manera telemática es un poco más complejo. Porque hay ciertos apartados que necesitan la firma de las dos personas, de la unidad familiar mayor de 16 años, como son el apartado que te pide, ¿no?, el poder comprobar tus datos fiscales. Y la mayoría de las personas que han presentado la solicitud de manera telemática, ese apartado no lo han podido cumplimentar, por lo que tenemos que volver a llamarla y tienen que volver a rellenar la solicitud otra vez en papel. Por lo tanto, el tema de telemático, la inscripción es un poco más compleja. Cosa que no ocurre con la matriculación. La matriculación sí es más factible hacerlo de manera telemática, por lo que desde el centro vamos a apostar por esa medida. Intentar que todas las personas, todas las familias que puedan, pues apuesten por la teletramitación de la matriculación del alumnado en cuando se abra el plazo, porque por lo que nos está llegando va a ser más fácil y tienen menos complicación que la admisión. Y bueno, pues sí que ese proceso se va a poder hacer de manera más sencilla, ¿no? De forma telemática. Sí. Y sí que se invita quizás a la familia que lo prueben primero, ¿no? Para ver si le funciona. Mira, ya el año pasado se podía presentar la matrícula de manera telemática. De hecho, yo personalmente, para probar, hice la de mi hija de manera telemática y no me resultó muy, muy complejo. Sí es verdad que te hace falta el certificado digital. Ese mecanismo, pues claro, todo el mundo, toda la familia no lo tienen instalado en su ordenador. Para contrarrestar esto, tuvimos reunión en la semana pasada con inspección y nos estuvo comentando que iban a intentar hacerlo con otra aplicación. En lugar del certificado y tal, iban a buscar una manera más factible para que la mayoría de la familia pues tuvieran acceso a esta manera de poder matricular a su hijo o hija en los centros. Vale. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, todo esto queda pendiente de saber cuándo se va a proceder a realizar la matriculación, pero ya se vuelve a retomar el proceso de escolarización, que era algo que generaba también muchísima inquietud, porque claro, decíamos, los niños van a entrar al cole con 3 años en septiembre, a ver cómo va esa entrada, ¿no?, al colegio, a ver cómo va a hacer todo ese proceso, que eso también queda ahí un poco pendiente, pero en principio está ahí previsto y bueno, pues no se sabía si tenían plaza o no tenían plaza, y todo eso generaba muchísima inquietud entre la familia. Este avance, ¿no?, de empezar ya a mover las cosas, pues quizás nos pueda llevar hacia esa normalidad que todos deseamos, ¿no? Exactamente, ya es un pasito más, ya también estamos recibiendo las primeras familias, aunque recomendamos, ayer hicimos un comunicado que recomendábamos a las familias que por razones de seguridad, si pudieran empezar a venir mañana, martes, en lugar de hoy, lunes, se lo agradeceríamos, más que nada porque estamos montando toda la instalación para mantener esa máxima seguridad. Pero sí es verdad que lo que está al hilo de lo que estabas comentando, que es un paso más que también tranquiliza a la familia. Ya de hecho, hoy hemos recibido ya alguna familia que han venido a preguntar o han llamado por teléfono para preguntar por el procedimiento. Claro, esa también es otra opción, llamar por teléfono, preguntar, oye, ¿puedo ir? ¿En qué horario me recomiendas que vaya? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, pues eso también facilita un poco las cosas para todos, ¿no? Claro, sería así. Nosotros estamos intentando a las personas que tenemos localizadas, y vamos a llamarlas por teléfono para comentarle el tema de venir al centro. Sobre todo a las personas que han mandado la tramitación, o sea, han teletramitado la solicitud y tienen algún error, la vamos a llamar por teléfono y le vamos a dar una cita para que vengan al colegio a rellenar y a entregar la nueva solicitud. Las personas que no la hayan entregado de manera telemática y tengan que presentarla en papel, pues yo le aconsejaría que primero llamasen al centro y podríamos acordar con ellos un horario que le viniera bien a ellos y a nosotros y hacer una cita previa de esa manera. Si no, vamos, de toda manera, de 9:30 a 1:30 estaremos abiertos aquí en el centro para poder atender a todas las familias que lo requieran. Claro. Bueno, como se quedó el proceso justo en la mitad, no sé si tenéis vosotros listados de personas que ya habían solicitado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ramón Crosa, ¿cuántos alumnos ya se habían solicitado la escolarización en este centro educativo? Sí, nosotros teníamos ya 21 alumnos ya matriculados con la solicitud entregada, tanto de manera presencial, porque el viernes antes de cerrar vinieron bastantes familias a entregarlo, y siete solicitudes teletramitadas. De esas 7, 2 están correctas, las que ya las podemos baremar directamente, y 5 tenemos que llamar a las familias para que vuelvan a entregarla porque tienen algunos errores. Y claro, tenemos que baremarla y no queremos que por culpa de eso un niño se pueda quedar fuera o dentro del centro. Claro. Y eso, bueno, pues nos deja todavía un importante número de familias que tienen que sumarse a esa solicitud, ¿no? Hasta llegar a las 2 líneas, imagino. Sí, nosotros, de todas maneras, es que este curso es complicado. Es complicado por el tema de la baja natalidad que hubo en el 2017. Vale. Recordamos que las cifras son de 130 niños nacidos en 2017 en todo Ubrique. Esto hace una media de 20-25 niños por colegio y nosotros tenemos 2 líneas, serían 50, no se llega. Yeah. Este año tenemos, creo que son 29 solicitudes solamente. Así, nos faltan 8 solicitudes por recibir. aunque no, tampoco en estos 12 días que tenemos de plazo abierto para la recogida de la admisión, son 8 personas las que tenemos que recoger solicitudes, más las 5 que tenemos que arreglar, ¿no?, por decirlo así, tampoco son muchas solicitudes las que tenemos que recibir. Claro. Bueno, de todas maneras, mira, vamos a mirarlo por el plano positivo, José Carlos, con eso me queda. Con esas cifras tan bajas de natalidad nos va a permitir además también ahora que la ratio sea menor y que eso es aconsejable, ¿no? Tal y como está dispuesta la situación de cara a septiembre, ¿no? De que el número de alumnos por clase, que todo esto no está concretado, todo esto no se sabe, no vamos a hablar por hablar, pero... Desde aquí a septiembre eso pueden pasar muchas puede pasar cosas, muchas no cosas. Sabemos cómo, pero cómo bueno, se va a iniciar el curso, ni nada por decir. Algo, aventurarnos ahora... Exacto. Algo positivo para añadir, ¿no?, también en ese caso. Bueno, ¿qué más? Simplemente eso, ¿no? Los papás que todavía tengan que llevar a cabo todo ese proceso de solicitud, al menos en el caso del Ramón Crosa, se aconseja que primero llamen por teléfono para concretar cuándo podrían acudir y que se pudieran acudir a partir de mañana, porque todavía hoy estáis esperando esas mamparas que vais a colocar como medidas de seguridad, ¿no?, que se van a instalar en el centro. Y por lo demás, pues poco más, trabajando vosotros, ¿no? De hecho... Eso que con respecto al tema de la matriculación, que cuando tengamos toda la información necesaria, pues ya nos pondremos en contacto con la familia, tanto vía PACEN, que es el medio que usamos aquí en el centro para comunicarnos con ellos, como a través de los delegados delegadas de clase, para aquellas familias que no puedan acceder al PACEN por cualquier motivo, para que la información pueda llegar por varios sitios y sea más directo y eficaz. Se pondrán de acuerdo, en este caso, para la matriculación de todo el alumnado, ¿no?, del resto del alumnado, no solo de los de 3 años. De todo, exacto. Desde infantil de 3 años, desde los nuevos que se va a incorporar, ahora recordamos ahora la admisión, y estas familias que echan ahora la admisión, después tienen que echar la matriculación, exacto, del alumnado. Entonces, cuando se abra el periodo de matriculación, pues tendremos que volver a matricular a los 400 niños que tenemos en el colegio. Exacto. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? En otras fechas hubiera sido de otra manera, pero ahora nos ha tocado, claro, de esta manera. Y este bueno. Año, entendemos que este año va a ser mucho más complejo por las circunstancias. Date cuenta que años atrás lo que hacemos nosotros es entregar la matrícula al alumnado, claro, la lleva a casa y ya después la recogemos, viene la familia a entregarla o la recogemos directamente con el alumnado. Ahora, el que vaya a entregarla de manera presencial, primero tiene que venir a recoger la documentación, te la tiene que llevar o tiene que volver otra vez a entregarla. Claro. El proceso posible va a ser mucho más complejo, pero vamos. Ahora nos centramos en la admisión. Exacto. Ya cuando llegue la época de la matriculación, pues ya nos preocuparemos por eso. Nos preocuparemos por ese otro tema. Y vamos paso a paso, que es lo que nos está enseñando también, ¿no?, esta crisis sanitaria. Ir poco a poco, paso a paso, e intentando hacer lo mejor posible, que es lo que queremos todos, claro que sí. Bueno, pues José Carlos, te dejamos, porque sabemos que ahora tienes una cita y no queremos robarte más tiempo. Y te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender hoy en la mañana de Radio Briquet, lo que es la apertura, ¿no?, de todos los centros educativos, en este caso también en el caso del Ramón Crosa, donde estás situado tú ahora mismo, ¿no?, como director del centro. Aquí estamos, pues, estamos en el despacho. Exacto, trabajando y organizando y bueno, pues coordinando, ¿no?, toda la situación esta en la que nos encontramos. Y gracias por aclararnos también las dudas al respecto, ¿no?, a nosotros y a todos los oyentes gracias de Radio Gracias a vosotros, Rocío. Gracias, siempre. Muy buenos días. Gracias.